but what a calamity. What a reality. Everyday gangsta life, you know. Time for me to watch Cemetery. Mr. Tuffity. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Mi vieja me dijo que nunca me deje, que guerre con quien sea, que Dios me protege. Que sea paciente y no me quede, que puede que mañana mi cielo despeje. La voz que escucho de noche, mi mente me dice que salga pa' fuera de los caos. Soy desde lo más profundo del alma, que echarme una corte en la noche, mira. Cuando cae la noche, al caerse un enemigo amanece y otro enemigo va. Viene a visitarme, con ella empiezo todo medicar. En el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen del Carmen. Y si la muerte me llama, yo no le pienso responder. Se caen unos palos antes que me vean caer. De los míos se van 20, de los tuyos 100. Dile a tu santo que te cuiden bien. Oye, Berto, anoche me miré al espejo. Ya no sé para qué me pregunto si nunca sigo ni mis propios consejos. Dile que la luna se ve desde casa por más que diga que está lejos. Arriba hay un Dios que si es justo nunca va a fallarme, por eso no quejo. La envidia vocea y tiene reflejo, invítalo verdejo. Mi hermano, yo tengo el poder para manejarte con todo tu manejo. Llegar aquí arriba está lejos, se pegan pero no los dejo. Absorber este flow que todos quieren pero todos fallan porque lo protejo. Mayra. Cuando cae la noche al caer, si un enemigo amanece y otro enemigo bueno, la depre, viene a visitarme, con ella empiezo todo medicar. En el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen del Carmen. Si la muerte me llama, yo no le pienso responder. Se caen unos palos antes que me vean caer. De los míos se van 20, de los tuyos 100. Dile a tus santos que te cuiden bien. Dímelo easy, con cuál de todos es que yo estoy grabando. Con yo mujer Mayri, Berto o Alejandro. A veces me pierdo y no sé ni con quién ando. Siento que Dios y el Dios lo me están llamando. Máchame la bendición, que yo me voy de misión. Yo fumo por recreación, chavo y puta mi única adicción. Los mato por diversión, pastilla para la distracción. Que Dios me dé dirección antes que me llegue la perdición. La muerte me busca, escapármele todos los días me gusta. Algún día va a atraparme y no me asusta por lo mucho que jodí. Los culos más cabrones me comí. Todos los weekendes fumé y bebí. Y hoy seguimos en la callosa, vendiendo bolsas y no son de dulce. Leyenda como Playita en Santurce. Si muero mañana, compren 20 libres marihuana y fumen a mi nombre 2 semanas. Oh, yeah. Porque cuando cae la noche, al caerse un enemigo amanece y otro enemigo va. Bueno, la depre, viene a visitarme, con ella empiezo todo medicar. En el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen del Carmen. Aquí es que la hace la paz. Y a veces mirarse al espejo y uno mismo verse. Encontrarse con tristeza y convencerse que en este mundo se vino llorando. Y cuando me muera voy a reír. Never ending saga. Say yes, I jama. Nights from the corner. Send the protocol road after we get it from the farmer. Protected by the llama and prayers from my mama. Gangsta life no listen. Gangsta life no simple. Lucky if you live, you see your skin not get wrinkled. After bring the thing to be careful who you link to. Whoa, whoa, whoa, your friend them will sink you. This could be me. Easy. Los tiempos cambian. Make money run.